binoculares, vista panorámica, ponte lentes bifocales, pa' que observe el apocalipsis, némesis, paranoia, digiero aspirinas como si fueran golosinas, me las trago con un shot de Genesis, en boom de llamas, como tirar un fósforo, prendí un pote lleno de benzina, ya me marea, hablando de underground, no sé por qué hablas de los ondas, si en tu casa está parqueado, un BMW 99, hasta hay una piscina, mama boy, mi cuarto está sucio y regado, en mi televisora y telaraña, está Murcia en la esquina, a la mara quieres pintar, cantar, bailar, breaking, pero parece que haces pantomima, pa' más decirte yo soy como soy, no te voy a negar que de vez en cuando me ligo a mi vecina, tú siempre con la misma rutina, hablando estupideces, siempre en la misma esquina, dame un giga, pa' cogerte la memoria bien, ya que tu máquina se enfriza, soy agua, roca, mineral, como una piedra caliza, de la gente dando cátedra, en otras palabras, una paliza, dame acá el cenicero pa' botar esta ceniza, creepy, dame un civi de Long Island, un vaso de limoncillo, no es chiste, pupila, dilate y nos conjuntivite, entro al balcón y veo algo desagradable, miserable, don con una pestajón, diciendo una puta, da un precio razonable, yo creo que ese cabrón hasta se daba por el cable, ese hijo de puta sí que tenía una nota inigualable, yao. No es cantar, no es rimar, es saber interpretar y no copiar letras. La clave es ser original, crear uno su propio estilo. Ven acá, aproxímate y reta. No es cantar, no es rimar, es saber interpretar y no copiar letras. La clave es ser original, crear uno su propio estilo. Ven acá, aproxímate y reta. Chao. No es que te esté metiendo feca, en verdad soy un maceta, porque nunca obtuve una beca para financiar una concentración en liricismo avanzado. Lo único que sé hacer, dibujar y causar jaqueca. Me voy a marchar, me voy a largar, voy a recoger mi maleta para irme a otro sitio, a desarrollar mi faceta, ya que me es alrededor lo que escucho en música teca. En música de aquí es plástica, como las chucherías que venden en Topeka. No tengo cuenta bancaria, pero en el minerio voy a romper las tapas de tu vena cacaria, voy a conservar la ética y la moral cuando me reúna con la junta reglamentaria. No es cantar, no es rimar, es saber interpretar y no copiar letras. La clave es ser original, crear uno su propio estilo. Ven acá, aproxímate y reta. No es cantar, no es rimar, es saber interpretar y no copiar letras. La clave es ser original, crear uno su propio estilo. Ven acá, aproxímate y reta. Mucha gente me pregunta por qué tú oyes música en inglés, por qué tú grabas tanto y no sales en emisora. ¿Será porque no estoy detrás de la cola de nadie? Ni quiero casa de izquierda ni tampoco promotora. Lo mío es monasterio, análogo, no es digital. Es el misterio, radiodifusión, transmitiendo ondas sonoras. Llenar 16 canales en tu consola, tú no sabes el amor que yo le tengo. Hay que tener cuidado porque uno hasta se enamora del sonido de la pista creando una aurora. No es cantar, no es rimar, es saber interpretar y no copiar letras. La clave es ser original, crear uno su propio estilo. Ven acá, aproxímate y reta. No es cantar, no es rimar, es saber interpretar y no copiar letras. La clave es ser original, crear uno su propio estilo. Ven acá, aproxímate y reta.